continuamos en la en el sexto encuentro del libro y la propaganda anarquista, en esta feria gigante de editoriales, y me encuentro aquí con el archivo histórico La Revuelta, conocido archivo histórico que varios y varias han escuchado alguna vez ahí en uno que otro encuentro. Y ahora estoy con los compañeros que me van a contar un poquito, compa, preséntese y cuénteme qué es el archivo histórico La Revuelta. Bueno, el archivo histórico, que es un proyecto que nace el año 2009 con el objetivo de conservar y difundir, ante todo, material histórico asociado a la lucha anarquista en este territorio, en sus diversas vertientes, entendiendo un compromiso también protagónico con que somos nosotros los encargados y las encargadas de mantener viva nuestra historia. Y bueno, hay material de compañeras y compañeros, periódicos, imágenes, etcétera, de hace 100 años atrás, como también ya el resurgir libertario y anárquico también del 90 para adelante. Y el material está en una parte catalogado, el proyecto también ha pasado por diversos momentos y etapas, ahora está en una fase de reconstrucción, y lo que buscamos es dar a conocer acá en la feria la fase en que está el proyecto ahora, y motivar a que gente pueda ser parte, porque asumimos que esto está impulsado por un grupo de gente, pero es algo que están todos y todos convocados a aportar. Pueden hacerlo donando material, por ejemplo, de oficina, bolsitas de papel para guardar los archivos. En todo esto también hemos aprendido también de la historia y de cómo conservar este tipo de materiales. Por ejemplo, no se pueden guardar cosas en cajas plásticas, bolsas plásticas, porque hay humedad y se generan hongos, y los hongos se comen el papel. Entonces ha sido un aprendizaje también hasta el día de hoy. Y también la gente puede donar material y también ser partícipe de las catalogaciones colectivas que vamos a hacer en el verano acá en Santiago, ya donde todos y todos pueden tener el material en sus manos y ayudar a catalogar lo que falta, y también ahí conversar, nutrirse, como generar un proceso participativo igual, pues, que son pocas las instancias a veces que desde la anarquía, el anarquismo, alguien puede llegar y aportar sin tener una historia o conocer a alguien, y aquí queremos conocer gente, que nos conozcan. Y mucha gente ha confiado en el proyecto, parte del material se ha ido a sacar de la Biblioteca Nacional, donde hay archivos, pero la Biblioteca Nacional también es parte del Estado, el Estado es el enemigo, y la mayor cantidad de cosas ha sido por donaciones, potenciando redes de Chile y otros lados, hasta el momento ahora, incluso aquí tenemos una caja en la feria, y han venido donaciones extraordinarias y fraternas, y nada, pues la gente ha dejado su correo para recibir la información de las actividades. Y lo que se viene próximamente, esperamos, es lo que tenemos en mente, publicar una revista a fin de año, como con materiales o información y análisis, utilizando como insumo lo que tenemos acá, porque queremos que esto sea más que un archivo, sea una herramienta, que el archivo sea una herramienta para fomentar debate, para hacer propaganda, para ver qué pensaban los compañeros años atrás, quizás no es tan diferente a lo que pensamos, o hay cosas que lo decían antes y ahora está ahí medio guardado. Pero eso, es darle vida y que esto siga siendo parte de la lucha. Y no solo, ¿cómo se llama? Algo conmemorativo o el fetiche del documento. La nostalgia. Exacto. Sí, ahora, bueno, estamos en construcción de poder estar en un espacio que reúna las condiciones para la conservación, el almacenaje, pero también la difusión como centro de documentación, para que todas y todas puedan ir y ver los materiales. Eso, la idea es poder tenerlo el próximo año. Pero con el lanzamiento de la revista y las catalogaciones, podemos ya generar como un entorno de gente que apañe el proyecto. Y bueno, hay un correo que es el archivo.larevuelta@gmail.com. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mar. Flores del mar.